A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. El día 27 de mayo recién pasado nos llegó desde Buenos Aires la lamentable noticia de la muerte del bandoneonista argentino Juan José Mussolini en Francia, país donde residía desde 1977. Lo recordaremos con uno de sus tantos discos publicados en el viejo continente, dirigiendo su orquesta creada en los últimos años, allá en Francia. Primeramente, un tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, dedicado a una de las grandes figuras del bandoneón rosarino, Retrato de Julio Ahumada. Thank you. El nombre de Juan José Mozzolini comienza a figurar a fines de los años 60, cuando Osvaldo Pugliese rearma su orquesta tras el éxodo de muchos de sus músicos para formar el recordado Sexteto Tango. En esa nueva formación estaba Mozzolini, junto a otros dos jóvenes bandoneonistas, Rodolfo Mederos y Daniel Vinelli, que luego formarán la trilogía de músicos vanguardistas del tango, motivados por la impronta del tango nuevo de Astor Piazzolla. Otra pista de esta orquesta de Mozzolini en Francia, de Julio De Caro, El Monito. Thank you. Paralelamente de estar trabajando con Pugliese, Mozzarini junto a Minelli forman el quinteto Guardia Nueva, y luego Mozzarini también junto a Mederos van a estar en la agrupación Generación Cero, donde el tango se aventura a codearse con el rock. Los bandoneones juegan compases junto al bajo eléctrico y la guitarra eléctrica, más la batería. Ahora, la orquesta de Mozzarini en Francia trae otra pista de este disco grabado en vivo de una presentación allá en una sala francesa de Emilio Valcarce, La Bordona. Para 1977, por la dictadura imperante en Francia, muchos músicos y artistas se ven obligados a abandonar su país por el seguimiento y el acoso por parte de los servicios secretos. Mozzarini toma la decisión de exiliarse en Francia. Allí en Francia, Mozzarini se encuentra con Astor Piazzolla, que estaba en su periodo de trabajar el periodo italiano, pero pasaba más en Francia, país donde Astor se sentía como en su casa. Mozzarini le pregunta a Piazzolla: dime, Astor, ¿dónde me puedo quedar? ¿En qué país estoy mejor? a lo que Astor Presto le respondió: quédate aquí en Francia, siempre va a haber alguien que quiera hacer algo con vos. La siguiente pista trae este tango justamente de Piazzolla, 3 minutos con la realidad. En estos 45 años en que Mussolini vivió en Francia, fue el director de varios conjuntos de tango, difusor del tango argentino y sus diferentes estilos en las orquestas. Maestro de bandoneón, enseñó los secretos de este instrumento a varias generaciones de europeos, creando luego en Francia la cátedra del bandoneón en conservatorios galos. Su hijo Juan José Mussolini es en la actualidad el profesor de bandoneón, continuador de las tareas de su padre. Luego, en los últimos años, ha llegado al disco, creando sus propios conjuntos, los conjuntos de Juanjo Mussolini. Bueno, otra pista de este disco en vivo de Mussolini trae esta milonga de Emilio Balcarce, de contrapunto. Thank you.